Hola, buenas, estamos retomando el contacto acá ahora en este momento con Colonia Valdense, con Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, un gusto estar conectada con ustedes. Un gusto, Carolina. Carolina Clavero, activista de Colonia Valdense. ¿Cómo viene por ahí Colonia Valdense? Bueno, mira, estamos con una gran expectativa porque acá nos autoconvocamos las mujeres en una primera reunión en Juan Lacase, después decidimos hacer en cada ciudad una movilidad y para Valdense, que es una ciudad de más o menos 3.500 habitantes, es como, estamos con mucha expectativa, a ver qué pasa. Hay apoyo de la alcaldía y del municipio, digamos, que fueron las que vistieron las calles también desde la avenida principal. No vi mucho movimiento, pero bueno, ahora estamos esperando, parece que va a ir alguna gente a la marcha. Estamos convocando 5:30 para salir a las 6, hacer un recorrido y leer la proclama en la plaza principal. Buenísimo, buenísimo. Y hacemos una pregunta más personal. ¿Qué significa para vos este paro? Bueno, para mí es estoy muy emocionada en realidad. Yo soy nueva en esta ciudad y es como una confrontación entre dos cosas, ¿no? Por un lado, por todas las mujeres que no están y estar con ese dolor de hacer esta marcha porque, bueno, hay que hacerla, hay algo que no está bien y que tenemos que hablar y estar todas juntas para hablar por todas las mujeres que sufren violencia, también por todas las que dieron su vida, por todos los derechos que gozamos las mujeres. Y por otro lado también de gran esperanza, porque la verdad que ser parte de un movimiento internacional, de un paro internacional de mujeres, y que estas ciudades tan chiquitas también se sumen, ¿no? Del interior del país, y bueno, para mí es de gran emoción en ese sentido. Sí, ¿sabes que hay una cosa que nos llamó mucho la atención? Hay un pueblo de Cerro Largo que se llama Isidoro Nobilia, que se está adhiriendo también y que es muy chiquitito, de verdad. Así que está muy bueno esto de poder llegar a todos los rincones, realmente. Sí, la verdad que sí, creo que las mujeres se han sentido autoconvocadas, en eso los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, me parece, ¿no? De poder autoconvocarnos a nosotras mismas. Y bueno, la verdad que acá te digo con mucha expectativa, me encantaría después poder decirles qué pasó. Es como que en la cabeza nuestra, digo, hay un montón de imágenes que nos pintamos, ¿no? De vernos acá, la gente que nos conocemos todos los días, quién responde, quién no, qué va a pasar, hay mucha expectativa. Seguramente va a ser una fiesta. Y bueno, mandanos fotos, así después las podemos reproducir. Mando fotos y probablemente sea el inicio de otras instancias, ¿no? Las mujeres que estuvimos más de cerca en la organización, pensamos que es una instancia para abrir otras discusiones, otros talleres, o sea, que hay temas que tal vez en algunos lugares se está instalando, cómo aterrizarlos, ¿no? Entonces me parece que es un puntapié para abrir un trabajo también. Excelente. Cuantos más grupitos de mujeres y de personas diversas y de todo tipo de personas estemos moviéndonos, va a haber un cambio. Sí, muy bien. Igual la otra reflexión es que, bueno, leyendo un poco la historia, las mujeres, ¿no? Una dice, bueno, los logros no pueden ser leídos en términos de conquista, ¿no? Sino en términos de, bueno, logramos esto, pero bueno, el machismo es como una planta de esas que podás, ¿viste? Y se vuelven con más fuerza. Bueno, entonces hay que ir, no sé, me parece que este tipo de marcha es un contrapeso, ¿no? A esa voz que quiere ser hegemónica y que ataca por todos lados, y bueno, y ese contrapeso es necesario. Totalmente. Somos la mitad del mundo. Sí, pero bueno, cuesta, ¿viste? Que a veces... Bueno, Carolina. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Que sea una fiesta enorme. Colonia Valdense. También van a estar en Fraile Muerto y Colonia del Sacramento concentrándose, ¿verdad? Sí, pero también en Juan Lacase y, si no me equivoco, en Modalbesia, que son ciudades cercanas y que también hay movidas de mujeres que se autoconvocaron. No sabía lo de Modalbesia. Muchas gracias por el dato. No te puedo asegurar porque no tengo contacto con nadie en especial, pero estoy casi segura que a las 7 de la tarde hay una movida ahí. Sería genial, ojalá que sí. Gracias, Alexandra. No, muchísimas gracias a ti, estamos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo, chao, chao. solidaridad nos va a encontrar libre, la solidaridad. Soy Natalia de Ni Una Menos Soria, Menos Soria, Menos Soria, Menos Soria, Menos Soria, Menos Soriano. Bueno, y les voy a contar qué actividades vamos a hacer en el marco del 8 de marzo. Bueno, este año, por primera vez acá, estamos participando de una coordinación donde participan otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones. Y acordamos, bueno, sí, apoyar el paro de mujeres para ese día y llamar a una movilización, a una marcha que va desde la Plaza Independencia a Plaza Artigas en el centro de Mercedes. Eso sería para el 8 de marzo. A la llegada de la marcha se va a leer proclama y va a estar la cuerda de tambores de mujeres de acá de Mercedes. Para promocionar o para promover el 8 de marzo, vamos a hacer una actividad en la Rambla el día 4, que es donde se va a hacer una película con esta misma comisión. Se va a pasar una película y se va a difundir, bueno, el tema de la marcha del 8 y del paro de mujeres. Y después, el 12 de marzo, está prevista también una actividad más de concientización sobre el tema de la violencia machista. Eso es lo que está pensado para el mes de marzo. Nosotros somos un colectivo que se formó en el 2014, en el 2015, por el tema de Ni Una Menos, el 3 de junio, y a partir de ahí, bueno, nos seguimos juntando y tratamos de hacer actividades o promover movilizaciones respecto a determinadas fechas. Anteriormente habíamos tenido ya intención de articular con más gente y bueno, y eso había estado medio difícil, y este es el primer año que sí podemos para este 8 de marzo articular con otras organizaciones. Así que bueno, estamos contentos por eso y bueno, esperando el 8. Somos del colectivo. Como ido y como costumbre, respeto las siluetas de este carrusel. Me conmuevo con los detalles. Mujer libre, codo a codo en el amor y la justicia. La solidaridad nos va a encontrar libres. La solidaridad nos va a encontrar. Gracias a este laberinto, me pierdo, me resbalo y empiezo a caer. Semilla y espero el momento en el cual crecer. Mirándonos entre nosotras y nuestra propia potencia. O sea, miramos, nos tejemos, inventamos, desplegamos. Creemos en un espacio de mujeres porque entre mujeres nos reflejamos, somos como espejos. Donde se construye un espacio de confianza política y se puede plantear lo que se quiera plantear, desde el respeto, el amor y el cuidado colectivo. Para nosotras es un espacio muy potente para crear, para preguntarnos si para volvernos a mirar, caminar juntas y desplegarnos. Minerva es un espacio personal y político. En este despliegue de encontrarnos y de salir a la calle y de sacar la voz, nos fuimos encontrando con diversas compañeras. A partir de un hecho puntual que se dio a nivel internacional, como fue el 3 de junio, Ni Una Menos, en Uruguay hubieron muchas movilizaciones de mujeres que se organizaron en diferentes partes de Uruguay que surgieron así espontáneamente de la necesidad de esas mujeres de decir basta. no decimos que no queremos nada más, ¿no? Que decimos basta de hacer andar la vida mientras nos silencian, nos desoyen, nos señalan, nos acosan, nos golpean, nos violan, nos matan. Ya vamos a encontrarnos con amigas, vecinas, compañeras, que otras corran a trabajar, que otros lleven los niños y niñas a la escuela, que otros limpien casas y veredas, que otros cocinen y preparen viandas, que otros busquen precios en el súper, que otros canten canciones de cuna, que otros escuchen. Nosotras tenemos mucho para decir. La marcha está convocada para las 6, pero desde las 4 vamos a estar ahí poniendo el cuerpo y va a haber varias actividades. A las 6 van a haber actividades artísticas para luego dar comienzo a la marcha. Nada, estamos muy, muy contentas de todo lo que se viene dando. Si bien venimos con esta rabia, con este dolor de los femicidios, de las alertas y de poner el cuerpo, en Montevideo se vibra desde las mujeres y desde la calle esas ganas de gritar y de salir el 8. Hay muchas mujeres organizándose. Este miércoles los esperamos a las desde las 4 de la tarde. Tomo y doy como costumbre, respeto las siluetas de este carrusel. Me Bueno, seguimos acá con la maratona. Nos acaba de llegar un mensaje de Camila Menchaca desde Solimar, yendo en el 214 al centro, acompañando a la maratona. Varias cintitas violetas. Buena, arriba Camila. Después tenemos otros mensajes de las artistas que dicen las espero, las queremos ahí. Tenemos, bueno, varios planes. Vuelvo a repetir la convocatoria para quien recién nos esté escuchando. Hoy, 8 de marzo, se conmemora, no se celebra el Día de la Mujer. Por ende, vamos a hacer un paro internacional de mujeres. Que sería... ¿Qué? Perdón, mi compañera, no es nada seria, se está todo el mundo riendo, no entiendo si de qué. Pará, volvemos. Hoy, 8 de marzo, a partir de las 16:30, o sea, ya están ahí en la Plaza Libertad, va a haber distintas cosas, va a haber tambores en la intendencia, van a haber... ¿Bailes? ¿En dónde va a ser? ¿En la Plaza Libertad misma? No, el baile va a ser en el callejón. En el callejón. Bueno, van a haber distintas actividades ahora a partir de 16:30. Por ende, si podés, si querés, sumate. Que va a estar bueno. A las 18:30 más o menos sería la marcha hacia el callejón de la facultad, Tristán Narvaja y 18 de julio. Ahí se van a hacer otras actividades y después va a haber un evento de música en el cual van a participar artistas como Maine Hermo, Dalila, Se Armó Cocoa, María Pellido, después va a estar Lucía y Ángel Negro. Noemi Ángel Negro con su bebita chiquitita. La solidaridad nos va a encontrar libre.